debo a ti. Mi vida en tus manos está, porque a tu voluntad me he rendido y sé que no resbalaré. ¿A qué puedo temer si estás en mí? No hay enemigo que me pueda dañar. Tú guardas mi salida y mi entrada. En ti he puesto yo mi fe. He creído, mi Señor, yo tengo fe. Confío en ti, no hay tormenta que me haga naufragar. En medio de la embrava ha sido mar, tu mano poderosa me alzará. Del mal, bajo tus alas me siento seguro, a nada temeré. Confío en ti, tu poder me cubrirá y no caeré. Aunque todo se derrumbe alrededor, tus promesas he creído, mi Señor. Yo tengo fe, confío en ti, no hay tormenta que me haga naufragar. En medio de la embrava he sido mar, tu mano poderosa me alzará. He creído, mi Señor, yo tengo fe. Confío en ti, no hay tormenta que me haga naufragar. En medio de la embrava he sido mar, tu mano poderosa me alzará. Mm.